En octubre obtenga un plan de hospedaje básico más un dominio.com.mx por tan solo 999 pesos y no pague el precio regular de 1599 pesos. Reciba también con esta promoción un cupón de Google AdWords con un valor de 600 pesos. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Las señoras Jacoby y Leeds eran sus objetivos. A los demás los mató para completar su fantasía. Y sé que les será difícil creerlo dado lo que vieron, pero esto no fue al azar. Este era un asesino histérico, nunca perdió el control. Organizó bien los ataques. A las mujeres las escogió bien, no sabemos cómo ni por qué. Vivían en distintos estados, no se conocían, pero hay alguna conexión, algún factor común. La clave es esa. Si la hallamos, salvaremos vidas, porque este seguirá y seguirá hasta que seamos listos o tengamos suerte. Él no se detendrá. ¿Por qué no? Porque lo convierte en Dios. ¿Usted renunciaría? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Testigos del Crimen y estamos en esta cabina. Su servidor Roberto Coria. Y bueno, yo Guadalupe Gutiérrez y obviamente nuestro queridísimo productor está del otro lado del cristal, Abel Cobos. Y en la asistencia técnica se encuentra Paulina Villavicencio. Fíjate Roberto que es la verdad un verdadero gozo y disfrute el recibir tantos correos, recomendaciones, sugerencias, saludos, felicitaciones también, comentarios que a uno les gusta más, otros menos, en fin. Y bueno, para seguir recibiendo todas sus sugerencias, comentarios y otras tantas cosas como anécdotas igual, porque hay gente que de repente nos escribe acerca de las propias vivencias que en algún momento tuvieron, o algún familiar, por ahí nos platicaron de las abuelitas que conocieron a, por ejemplo, a Goyo Cárdenas, ¿no? Son todas muy bienvenidas. ¿A dónde? Bueno, tenemos un correo de voz, 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También tenemos nuestra página web www.testigosdelcrimen.com donde pueden dejar directamente un mensaje en la entrada del capítulo correspondiente. O también al email testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx nos pueden hacer llegar todos sus comentarios. Fíjate, Lupita, que estamos en el programa número 194, es una cuenta regresiva para el programa número 200. Cuestión que pues efectivamente nos llena de gozo. Ya les platicaremos ahí qué tenemos preparado para ese momento. Y yo quiero recordarles que el 22 de septiembre próximo inicio un curso sobre vampiros en la Casa Universitaria del Libro y que también pueden leerme en el blog Horroris Causa, cuya dirección ya aparece en la página web. Y pues bueno, ¿qué te parece si de plano entramos en materia? Escuchamos al inicio de este programa un audio extraído por nuestro experto Abel Cobos de la película El Dragón Rojo, un remake dirigido por Brett Ratner, protagonizado por Edward Norton, por Anthony Hopkins, que es un remake de la película de 1986 Manhunter que dirigió Michael Mann en su momento. De alguna manera el audio retrata el pensar, el sentir, el método de los llamados cazadores de criminales, que de alguna manera pues son los encargados de elaborar retratos psicológicos acerca de la personalidad de los delincuentes, concretamente de los asesinos en serie, y es precisamente el tema que abordaremos el día de hoy. Perfiladores, esta ciencia a medio camino entre el arte, entre el razonamiento lógico, esta técnica proactiva que de alguna manera permite obtener información acerca de una observación a partir de una observación sistematizada, analítica de los diferentes hechos, de los diferentes indicios localizados en la escena del crimen para tratar de llegar a la identidad de su perpetrador. Sí, fíjate que estas son de las cosas más importantes que no se descubrió cuando empezaron todo el furor de CSI y todo este tipo de cuestiones. Yo creo que ya lleva un buen tiempo, más bien no creo. lleva un buen tiempo bastante todo este tipo de cuestiones. ¿Y por qué es importante un perfil? Ustedes aquí, en una forma no al 100%, digámoslo así, hacemos un breve perfil psicológico de la persona que estamos presentando en ese momento. Han escuchado aquí desde un aspecto criminalístico el tipo de armas que maneja, cuáles prefiere, a qué distancia, qué tipo de víctima escoge, etcétera. Y de ahí nos han escuchado también que lo llevamos a la parte psicológica, decir, bueno, prefiere una pistola para mantener la distancia, porque emocionalmente quizá lo mejor una daga, un puñal, lo que hace al crimen que vaya a perpetrar más cercano, más íntimo, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo este tipo de cuestiones que son, puesto así, son como símbolos. Y yo creo que mucho el perfil no es magia. De repente uno lo escucha y lo escucha en los programas y... hombre caucásico, quién sabe por qué casi siempre son caucásicos, ¿verdad? Sí. Pero hombre caucásico entre 25 y 35 años, de alta estatura, que le cuesta trabajo mantener trabajo, se ha casado varias veces o no mantiene una relación estable con parejas, bla, bla, bla, en fin. Y de repente nos pasan al malo, al delincuente, y resulta que casi casi él les platicó de sí mismos para hacer el perfil, ¿no? Y en efecto, los sujetos platican de sí mismos para elaborar un perfil psicológico. Claro. ¿Con qué? Con todo este tipo de cosas que van dejando en el camino. Tanto las expresivas así de tamaño mamut, como es el crimen en sí mismo, como pequeños detalles de acomodar el cuerpo, de qué prefiere, a veces la forma de hablar. Digo, si no se tiene obviamente a la vista, la forma en cómo trata a los demás, en cómo se puede manejar, va haciendo un perfil psicológico que habla desde la parte interna del sujeto. Y al momento que uno lo ve, la verdad, ¿qué les puedo decir yo? Me encanta, es interesantísimo. Porque sin conocer a la persona y sin que te diga absolutamente nada en un sentido verbal, lo no verbal, lo preverbal, lo que está físicamente, todo habla del sujeto. Claro, si queremos conocer la vida de una persona hay que contemplar su obra. Ya lo hemos repetido hasta el hartazgo, y es que en esos pequeños detalles se encuentra la verdad. Fíjate, como ejemplo, tú bien dices algo, esto no es algo nuevo. Esto no es algo inventado en la década de los 70 cuando se acuña el término asesino en serie, es algo que va mucho más atrás. Por decir un ejemplo, de 1940 a 1956 la ciudad de Nueva York fue asolada por un demente que dejaba bombas en estaciones de autobuses, en cines, en casetas telefónicas, incluso en el Radio City Music Hall de Nueva York. Fue apodado por los medios de comunicación como The Mad Bomber, o el bombardero loco. Pues resulta que la policía no había tenido gran éxito en lograr su captura. Fue entonces cuando acudieron a un psiquiatra llamado James Russell. Este hombre Russell era asistente del comisionado de salud mental de la ciudad de Nueva York. Tras examinar la evidencia física, el doctor Russell estimó que el bombardero era un hombre de mediana edad, paranoico, descendiente de Europa Oriental, que vivía en Connecticut, posiblemente con una tía o con una hermana, que tenía antecedentes de enfermedades mentales, paranoia o esquizofrenia, las más notables, que se estaba vengando en contra de la Consolidated Edison, de la cual había sido empleado, que había sufrido tuberculosis cuando era niño, que asistía regularmente a la iglesia, que era un hombre de buenos modales, de buenas costumbres, y que al momento de ser arrestado vestiría un traje meticulosamente abotonado. Todo esto parece demasiado. No, bueno, está impresionante, dices, a ver, cómo de ver precisamente a la víctima, a la escena del crimen. A la escena del crimen pudo llegar, bueno, a que inclusive iba a estar perfectamente abotonado. Exactamente, pareciera exagerado, pero bueno, cuando la policía llegó a la captura de Josh Metesky, el responsable de los crímenes, descubrieron que se trataba efectivamente de un descendiente polaco, vivía en Connecticut con sus hermanas solteronas. Él era un asiduo asistente de su iglesia, era muy, muy devoto de su religión. Efectivamente había trabajado para la Consolidated Edison y tenía una tirria en contra de esa compañía, que recibía tratamiento psiquiátrico por paranoia y efectivamente que vestía un traje azul oscuro pulcramente abotonado en el momento de su captura. Y es que de alguna manera el examinar la meticulosidad, el afán de perfeccionismo con que este hombre cometía sus delitos le permitió al doctor Brussell elaborar todo este retrato bastante preciso acerca de la personalidad del delincuente. Y aquí fíjate, ¿de qué estaríamos hablando con todo este tipo de cuestiones? Yo creo que algo muy interesante que aquí, yo al menos lo he dicho hasta el cansancio, si al menos de mi parte yo realizo un análisis con una base teórica psicoanalítica. Y creo que el psicoanálisis ayuda mucho, mucho de verdad a entender la profundidad en la persona y la estructura del maleante. Pero fíjate que no solamente el maleante, porque esto se hace el perfil en dos vías. Está el perfil de la víctima y está el perfil del victimario, o sea, del criminal. Es decir, conociendo un poco de cómo es la víctima, podemos ver también qué preferencias tiene o hacia dónde lo llevó o en dónde se enganchó el victimario, el criminal. Esto ya nos da un dato. ¿Qué revisamos o qué vemos de primera instancia? ¿En qué lugares se puede estar desenvolviendo y qué hábitos al parecer puede tener y de dónde viene? Digo, vamos a ir dando poco a poco los, no el lineamiento completo del perfil, pero sí qué es lo que se va revisando cuando se elabora un perfil. En primera instancia, cuando se sacan estos datos, obviamente es por escena y es por los elementos que está utilizando. Y aquí la víctima es algo fundamental. Gente inocente que iba a ver una película y que de repente salió herida o muerta. Porque eso nos habla directamente del perpetrador. Pequeño punto para ir iniciando de cómo vamos entendiendo cómo se va haciendo el perfil, ¿no? Pues esta técnica efectivamente no era nueva, si bien estaba fundado sobre los conocimientos que nos legó Sigmund Freud, el psicoanálisis, tú lo mencionaste. Por ejemplo, el doctor Thomas Bond, un examinador médico del Scotland Yard, trató de ofrecer un perfil del asesino conocido como Jack el Destripador en 1888, que ya lo hemos tratado más casi hasta el cansancio, un viejo amigo de este programa. El psiquiatra Walter Langer, por ejemplo, en 1943, recibió una petición por parte del ejército de Estados Unidos para hacer un perfil psicológico de Adolfo Hitler en medio de este conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial. Y entre sus anotaciones, el doctor Langer estimó que tenía altas tendencias o una gran propensión al suicidio. Cuestión que ya lo conocemos, pueden escuchar los programas dedicados a Adolfo Hitler aquí en Testigos del Crimen. Hubieron, y se supone que así acabó. Hubieron muchísimas contribuciones previas a el intento del doctor Brussell por elaborar un perfil de este llamado bombardero loco de Nueva York. Esto obviamente va de la mano a su desarrollo con el perfeccionamiento que hace el FBI acerca de sus métodos, de sus técnicas. Ya platicábamos en un programa correspondiente que John Edgar Hoover, con la intención de capturar a John Dillinger, aquel famoso asaltante de pistola alegre, que de alguna manera perfeccionó tecnológicamente el Buró Federal de Investigaciones, el FBI. Pues todo esto fue hacia la creación del Behavioral Science Unit, o la Unidad de Ciencias del Comportamiento, en la década de 1970 más o menos, y que tenían su sede en la Academia del FBI de Quantico en Virginia, y que emprendieron un proyecto para entrevistar a una gran cantidad de asesinos de todas naturalezas, ahora sí que de todos colores y sabores. Entre ellos estaba Ed Gein, estaba Charles Manson, estaba Richard Speck, estaba David Berkowitz, alias el hijo de Sam, John Wayne Gacy, alias el payaso Pogo, Ted Bundy, etcétera, todos ellos estudiados en este podcast. Todos estos delincuentes pues ofrecieron información, como tú dices, para conocer sus antecedentes, sus motivaciones y cómo actuarían bajo determinadas circunstancias. Lo cual apareció todo esto de una forma muy interesante. ¿En qué sentido? En que ya había un lugar especial para poder sentarse así, por así decirlo, a analizar fotos, analizar víctimas, analizar situaciones, todo este tipo de cosas de las cuales ellos podían traducirlo y entonces plantear un perfil. Y una de las cuestiones que digo, por ejemplo, como todos ustedes me han escuchado, a mí una de las cosas que yo hago es psicodiagnóstico, que es todo el manejo a través de pruebas psicológicas para conocer y profundizar acerca de un sujeto. Dices, bueno, pues así cualquiera, ¿no? Llega alguien y le pido que haga un dibujo, le pido que haga alguna estructura con unos bloques por ahí de que tengo, no sé, hago pruebas de inteligencia, de los personalidad. Rorschach, por ejemplo. El Rorschach, por ejemplo, o el MBTI-2, que es extraordinario para sacar un perfil de personalidad. Que como yo siempre he mencionado, una prueba no hace diagnóstico, tiene que ser todo el conjunto. Y de ahí sacas todo un perfil psicológico, que ese es un psicodiagnóstico. Y dices, bueno, desde ahí es fenomenal y sencillísimo. Alguien llega, toca tu puerta y dice, oye, yo quiero o yo necesito uno de estos. Pues adelante. Sin embargo, si nosotros traspolamos todo esto, es hacer una evaluación psicodiagnóstica en realidad. Con otro tipo de elementos, no tenemos al sujeto enfrente, pero empezamos a jalar de este hilo para ir haciendo algo diferente con las cosas que se nos presentan. Eso es parte del perfil y eso es lo interesante que se plantea precisamente al hacer esta oficina de análisis de la conducta en Cuántico Virginia, a la cual he de confesar que me encantaría ingresar y participar, etcétera. Bueno, ¿qué sucede aquí? Fíjate nada más de las cuestiones interesantes. Se da importancia a la historia del sujeto, se da importancia a cómo vivió, se da importancia a la persona en sí misma. Se sabe, yo no entiendo cómo puedo hacer análisis de conducta cuando lo que quiero es su perfil psicológico. Ok, la conducta es la manifestación de lo que pasa internamente. De acuerdo. Un ejemplo muy sencillito. Vamos a pensar en nuestras recámaras. Ajá. ¿Sí? Y vamos a verla qué tan ordenada, desordenada está, qué tan pulcra, aquello que se pueda caer y no nos importa, pero aquello que tiene que estar perfectamente puesto y sí nos importa, qué tipo de cosas tenemos en nuestra recámara, etcétera, es que hablan de nosotros. Claro. Absolutamente todo. Digo, la letra habla de nosotros, la postura, la forma en cómo nos vestimos, el color favorito que escogemos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Las personas que de repente nos atrevemos a hacer perfiles o hacer un tipo de análisis psicológico, es la observación como primera técnica, la observación. Y junto con esto es ir asociando en una manera más certera qué es lo que pasa. Eso es la conducta, es lo que manifiesto. Ah, no quiero esto y lo aviento y cae en el suelo y lleva 15 días y no lo levanto. Es más, hasta lo piso. Es una conducta. Y eso que yo tiré está expresando un tipo de emoción en ese momento y que se quedó ahí y que lo piso y que paso y todo, y no importa, está manifestando algo. Si está demasiado desorganizado de repente, no, ya voy a organizar mi cuarto y lo voy a poner y todo, estamos tratando de manifestar afuera lo que ocurre internamente. A veces, por lo regular, cuando nos ponemos a organizarnos y a ordenarnos y a no sé qué, estamos a su vez tratando de organizar algo interno. Cuando a veces vemos demasiado desorden afuera, toallas tiradas después de bañarnos, los libros, revistas, ¿no? El plato de la cena del día anterior o de una semana, en fin, es el desorden interno que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que se analiza? La conducta. ¿Por qué? Porque esta nos lleva al mundo interno. Pues, ¿qué te parece si continuamos platicando de este tema, Lupita? Lo hacemos después de escuchar el audio de la misma película El Dragón Rojo que escuchamos al inicio de este programa, en su idioma original, para todos aquellos que odian los doblajes al español. Vamos a una pausa y regresaremos. Mrs. Leeds and Mrs. Jacoby were the primary targets. The others were killed just to complete his fantasy. I know that might be hard to accept, given what you saw. But this was not random. This wasn't some killing frenzy. He was never out of control. These attacks were highly organized, the women carefully chosen. We don't know how he's choosing them or why. They lived in different states and they never met. But there is some connection. There's some common factor, and that's the key. Find out what that is, and we'll save lives. Because this one is gonna go on and on until we get smart or we get lucky. He won't stop. Why not? Because it makes him God. Would you give that up? Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Si de familia se trata, Pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y estamos platicando acerca de la labor de los perfiladores. Y fíjate, Lupita, que escuchamos el tema de la serie Millennium. La serie era muy buena, duró 3 temporadas. A mí me gustaba mucho. Era una serie que lindaba con la ciencia ficción, que coqueteaba muchísimo con este género. Fue creada por Chris Carter, el hombre que escribió Los Expedientes Secretos X, que fue más que popular y más que famosa. Y extraordinaria. Lo interesante de Millennium es que estaba centrada en las aventuras de un perfilador del FBI llamado Frank Black. Este hombre, interpretado por Lance Henriksen, pues tenía facultades casi parapsicológicas. Podía ver demonios, tenía una percepción mucho más desarrollada. Bueno, ese es el INDE con lo fantástico. Pero como el hombre profiler. Era un perfilador, exactamente. Uh-huh. Entonces, sirva como un pequeño anticipo, porque vamos a hablar en el siguiente bloque acerca de los perfiladores vistos por el cine y por la televisión. Pero bueno, mientras tanto, estábamos hablando del terreno real de la materia. Y fíjate que todo el conocimiento de la Behavioral Science Unit, la unidad de ciencias del comportamiento, renombrada posteriormente como unidad de análisis de la conducta, redundó en la creación del Centro Nacional para la Investigación y el Análisis de los Crímenes Violentos. Voy a leer las siglas en inglés. Para la NCAVC. Esta instancia del FBI fue creada por Ronald Reagan en 1984, fue anunciada con bombo y platillo y de alguna manera buscaba asesorar a todos los departamentos de policía alrededor de Estados Unidos para perseguir efectivamente este tipo de delitos. La cual surtió bastante efecto, fue muy buena, y aquí es en donde yo creo que empiezan a hacer una subdivisión de crímenes, es decir, no los podemos tratar a todos por igual. Claro. Sí, digo, tan grave es el que roba como el que mata, ¿no? Está fuera de la ley. Sí, pero sí hay grados. Completamente. Definitivamente. Y el crimen que puede ser pasional a los crímenes en serie que se pueden estar repitiendo y el sujeto puede irse perfeccionando y todo este tipo de cuestiones. Yo creo que estas son de las cosas interesantes e importantes que se dieron en Estados Unidos. Y ahora sí, digamos que trayéndolo hacia México, una de las cuestiones que ha ayudado mucho, que quizá de repente no se vea, pero sí se hace, y tú lo sabes perfectamente por donde trabajas, es, vamos a mencionar nuevamente el caso de la Mataviejitas. Aquí lo hicimos, y cuando la capturaron, era impresionante lo parecido que estaba al perfil y a la descripción que se hizo. Entonces, la gente se ha ido preparando y ha ido profundizando. El crimen tiene diferentes caras, diferentes matices y sobre todo motivos. O sea, bueno, su motivo es matar, su motivo, como lo decíamos, por ejemplo, con el asesino de la carita feliz, descubrió que le encantaba matar, que lo disfrutaba. Sí, pero no es solamente, ay, ¿por qué lo hace? Ay, pues porque es un desgraciado, infeliz, mendigo. Bueno, sí, pero todo tiene una causa. Exacto. Y a eso es a lo que se le ha ido dando peso. Sí. Entonces ya hablamos de la relación que hay de la víctima y el victimario y de todo lo que hay alrededor como para ir comprendiendo la dinámica de la persona. Desde qué le gusta, qué tipo de música, qué lugares frecuenta, qué tipo de amigos tiene, todo este tipo de cuestiones. De ahí hacia lo interno nos vamos a su historia y sobre todo a una cuestión interesante, al tipo de estructura que pueda tener, al tipo de estructura psíquica ¿sí? Y estoy hablando del ello, del yo y del super yo, que aquí, si ustedes se fijan, muchos de los análisis que hacemos se basan en esto, ¿no? Uh-huh. Y en la parte de lo inconsciente, de qué puede estar simbolizando tal cual cosa. Entonces, ¿cómo se maneja el ello? ¿Cómo está el yo regulando estas instancias? ¿Cómo está hacia adentro, hacia afuera, en fin? Que recordemos que el yo parece circo de tres pistas, ¿no? Regula al ello, al super yo, al mundo interno y a la realidad externa. Y a todos lados tiene que quedar bien casi casi, ¿no? ¿Qué pasa cuando falla, no? Cuando uno de estos se lo come, cuando no queda del todo claro. Este tipo de estructura, al menos dentro de este análisis, es muy importante porque nos va a hablar también de qué tanta constancia pueda tener. Otra de las cuestiones importantes dentro del perfil es el manejo de constancia objetal o de relaciones de objeto. ¿Cómo trata a las personas? ¿Cómo se considera a él? Eso que decías del dragón rojo, si todos nosotros recordamos de lo que acabamos de escuchar, el excelente perfil que hace es hasta marcar o decir que tiene un defecto físico. Sí. Dices, oye, no lo está viendo. ¿Cómo lo sabe, no? Por detalles, por ejemplo, como los espejos en los ojos, sustituyendo, si recordamos la película, si no la han visto, por favor, véanla, es muy interesante, en donde quita y pone un reflejo diferente, ¿no? Claro. Fíjate que todos estos conocimientos, Lupita, fueron plasmados o fueron cristalizados en un programa llamado VCAP, Violent Criminal Apprehension Program, programa para la aprehensión de criminales violentos. Esto fue una idea de un detective de homicidios de Los Ángeles, Pierce Brooks, tomado directamente de su experiencia personal investigando homicidios en la ciudad de Los Ángeles, concretamente en la década de los 50. El punto es que cada que ocurre un crimen violento, como los asesinatos de la Carita Feliz que vimos en el programa pasado, los departamentos de policía llenan una especie de forma donde se incluye el tipo de la víctima, qué tipo de arma, vaya, toda una serie de datos pormenorizados acerca de las condiciones localizadas en la escena del crimen. Todo esto ingresa a una base de datos nacional. Y cada vez que alguien tiene un delito poco aclarado, poco fácil de resolver, ingresan estos datos en esta unidad nacional, en esta base de datos, y de manera similar al Google o a los buscadores de internet, nos dice, hay tantas coincidencias como este homicidio, ocurrió uno en Oregon, otro en Iowa, otro en Wyoming. Entonces esto permite establecer correlaciones y la posibilidad espléndidamente posible de que el mismo crimen, que el mismo homicida haya cometido crímenes a lo largo de Estados Unidos. Esto es demasiado útil. Es una base de datos nacional en Estados Unidos que yo estoy convencido de que debería instaurarse e instituirse algo muy similar en México. Fíjate que si se hiciera, estoy completamente de acuerdo contigo, yo creo que le ahorraría mucho trabajo a la policía, a los investigadores, al MP y todo este tipo de cuestiones para disminuir el papeleo y una captura más eficiente de los malos, ¿no? Claro. La gente que está del otro lado. Que quizá lo tengan, pero no en un sentido general. ¿Dónde lo podemos ver? Bueno, pues en muchas detenciones de gente que es ampliamente buscada, pero es esa ya después de mucho tiempo. Claro. Sino más bien en un sentido general. Puedo pensar, por ejemplo, violadores. Yo siempre he dicho que el violador es violador serial. ¿Y siempre lo va a ser? Siempre, porque después de una no se va a quedar satisfecho y va a cometer nuevamente violación. No se va a curar como el pederasta o el pedófilo, ¿no? Exacto, no se cura, no hay cura, ¿sí? La estructura que tienen de personalidad no está hecha como para comprender otros niveles que puedan ellos superar este tipo de cuestiones. Entonces, sería magnífico. Completamente. Y fíjate que uno de los primeros resultados positivos fue precisamente el caso de Richard Trenton Chase, alias el vampiro de Sacramento. Nosotros narramos pues sus crímenes por ahí en nuestro programa 16, si mal no recuerdo. Todo esto, bueno, dice Lupita, tu expresión es más que elocuente, ya llovió, tienes razón. Ya. Fue nuestro primer año en estos micrófonos. El punto final para coronar este punto, este tópico, es que el perfil de personalidad es una herramienta muy importante para la investigación. Yo quiero rebatir un poco la percepción romántica que existe, como si ser perfilador significara todo, como si el perfilador fuera el que resolviera los casos. Eso, digo, es parte del engranaje, es una pieza del rompecabezas muy importante, eso sí, claro. Pero el perfilador por sí solo no resuelve los homicidios. Una condena se logra en base a evidencia física. Completamente. Entonces, todo esto efectivamente puede ofrecer información muy importante que puede derivar en salvar vidas. Completamente de acuerdo, y fíjate, me hace pensar todo esto que dices en lo que hacemos aquí, precisamente en Testigos del Crimen. Una parte criminalista o criminalística y una parte criminológica, que es todo este análisis psicológico y el cómo se conjunta, cómo lo hemos hecho. Es un complemento. 3 años y medio en este complemento para poder abordar un caso que aquí, bueno, mucha gente está muerta, está en prisión, no los conocemos, dudamos que algún día conozcamos a Pogo, ¿verdad? Ni los queremos conocer, sí, no, al menos yo no. Así no, ¿verdad? Pero en esta cuestión, este análisis que hemos hecho a través de estos micrófonos, digamos que sería una pequeña probadita y muestra de lo que se hace, ahora sí que allá afuera, ¿no? En la vida real, todos aquellos dedicados a perseguir a este tipo de sujetos, y que se van complementando con todas las herramientas y con lo que se habla de forense, ¿no? Forense en realidad no son solamente los que van, recogen el cadáver, lo ven, lo revisan y se van. No. Forense es todo aquel que es experto y que expone en un foro, por eso se les llama forenses. Exactamente. Y en donde está expresando sus conocimientos y lo relaciona con el caso que tiene. Sea desde, no sé, entomología, como lo hacía Grissom. Ajá, así es ahí en la serie de televisión. Exacto. A cosas de otro ámbito, digo, hay forenses de todo y cuanto se les ocurra, que quedan sus conocimientos especializados enfocados a, y todo esto, como bien dice, se combina y entonces se arma el rompecabezas. Vámonos a una pausa, Lupita. Antes digamos que el cargo perfilador o profiler en su idioma original no existe en la lista de nombramientos del FBI. Triste. O sea, nunca se van a encontrar un gafete que diga fulanito de tal, profiler. Eso no existe, entonces no. Es una percepción más popular y fomentada de alguna manera por las series de televisión y por el cine, y precisamente eso vamos a platicar al regresar de esta pausa. Efemérides del crimen. Aproximadamente el 7 de agosto de 1560, nació Elizabeth Báthory en Nyírbátor, actual Hungría. Conoce la carrera homicida de esta aristócrata, recordada por la posteridad como la Condesa Sangrienta, en nuestro programa número 17. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los Testigos del Crimen. Y estamos aquí de regreso y estamos hablando acerca del perfil criminológico, ¿no? Todas estas cuestiones que nosotros vemos en la televisión y que de repente, como por arte de magia, de un detallito, pues sacan la conclusión y el perfil, casi de 15 cuartillas, por verme exagerada, del sujeto, ¿no? Claro. Y dices, oye, ¿cómo se hace esto y todo? Lo que decías, que es muy triste, la verdad, que no haya tal cual el nombramiento en el FBI, en todo esto de cuántico, en la unidad de análisis de la conducta, el nombre del perfil o del perfilador. Pero esto viene a colación de qué. De todas las series de televisión. Sí, completamente. Yo creo que un poco antes de estas, de las películas, por ejemplo. Mi amigo Rafael Aveña dice que El silencio de los inocentes de alguna manera le da estatus como subgénero al cine de asesinos en serie. Uh-huh. Y es que El silencio de los inocentes, tomada de la novela de Thomas Harris, el hombre hizo su tarea, entrevistó a Robert Ressler, entrevistó a John Douglas, a los principales artífices o al menos a los más conocidos perfiladores del FBI durante la década de los 70 y de alguna manera los utilizó como modelos para, no sé, para personajes como Jack Crawford, por ejemplo, en el silencio de los corderos, en la saga de Hannibal Lecter. Uh-huh. En realidad, no sé, me acuerdo yo de la película El Ciudadano X, ya platicamos sobre ella cuando hablamos de Andrei Romanovich Chikatilo, el carnicero de Rostov. Pero como tú dices, las series de televisión son muy importantes. Yo ya mencioné hace poco Millennium. A mí me gustaba mucho Millennium porque el concepto, decían ellos, era como Seven situado en sí, Boston y con un poquito de sobrenatural y con un poquito de... Quienes no se acuerden de Millennium, estaba centrada en las andanzas de Frank Black, este perfilador del FBI que tenía algunas facultades más allá de las que implicaba su cargo y que trabajaba para un misterioso grupo llamado Millennium y que estaba monitoreando las revelaciones del fin del mundo antes de que llegara el año 2000, ya quedó más que rebasado. También esta serie tú mencionabas a Profiler, por ejemplo, otra serie que tuvo... Que aquí es en donde entra esta parte como mítica. ¿Cómo sí, vamos haciendo en forma actual muchos de los mitos? Y yo creo que este es uno. Nosotros vemos a la chica protagonista, a la principal, pues guapa, muy linda, se muestra inteligente, pero es igual como un aire muy ligero acerca de Millennium, en donde de repente parecería que está como teniendo una visión de cómo pasó el crimen o de qué estatura era el sujeto o que si la chica volteó y se asustó pero vio que era conocido. En fin, todo este tipo de cosas, pero como llevadas a algo extrasensorial, ¿no? Casi. Fíjate que hay una escena, por ejemplo... Es parte del mito, ¿no? Sí, y fíjate que hay una escena en El Dragón Rojo, por ejemplo, en este remake de Brett Ratner. A mí me pareció casi estremecedor. Will Graham está examinando fotografías de la escena del crimen, está acordándose, cierra los ojos y de repente tiene así como un flashazo de lo que pasó. A mí me ha ocurrido, por ejemplo, yo he estado caminando en las famosas tiendas que empiezan con Wall y terminan con Mart. He ido caminando por sus pasillos y de repente tengo así algo, veo algo que inmediatamente me relaciona a esa pieza en el rompecabezas de algún delito que no había sido localizada, por ejemplo. Y por ejemplo... Y esto manejado hacia delitos, pero en realidad, si ustedes se ponen un poquito de atención y se observan, verán que les sucede en una forma cotidiana, quizá no diario, pero vamos a pensar en algún asunto de su trabajo que no pueden concretar, que no entienden, que no se resuelve, punto, que queda abierto. Y por más vueltas que le dieron, pues como que no tiene para dónde, ¿no? Y de repente, ¿no? Hacen lo que Roberto se va a chacharear, ¿verdad? A las tiendas, ¿no? No, a las labores propias de mi sexo, claro. Completamente. Sí. O dice, no, ¿sabes qué? Estoy cansado, me voy a levantar por un café. O tengo que ir al baño. Dicen que por ahí el baño también inspira, ¿no? Pero bueno, para algunos quizá, no lo sé. Pero no sé, o me voy a despejar o voy a ver la tele, no lo sé, cualquier cosa de estas. Y de repente parece que por obra de magia, más bien obra así de... Divina. Obra divina, arte de magia y todas estas cuestiones, nos llega la respuesta. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Asociando. Quizá, en ese momento cuando tú ibas por el pasillo, viste algo que no lograste captar conscientemente, pero tu inconsciente sí. Uh-huh. Y tu ojo también. Y entonces se hace la conexión y la asociación y lo que te va a la mente es, claro... Si no era rojo, era blanco y estaba junto a la puerta. Por supuesto, esa es la clave. Claro. Y entonces uno regresa corriendo a veces y anota o dice, claro, esto era, ¿no? O, ay, tan sencillo. A todos nos ha pasado. Fíjate que me recuerda a la película Sexto Sentido, esta película de fantasmas, buenísimo, donde a lo largo de la trama se ofrecen detalles que pasan completamente desapercibidos y al final, en un momento, el cineasta nos explica todos estos detallitos que tú pasaste por alto, tenían que ver, tenían un papel importante y todo deriva en un resultado pues casi inesperado. No les platico Sexto Sentido si para no que los que no la han visto no se queme la sorpresa. Véala, por favor. Claro. Pero bueno, me estoy desviando del asunto. La Ley y el Orden, la Unidad de Víctimas Especiales, por ejemplo, tiene al doctor Huang, que es este perfilador del FBI que se ha asignado a la Unidad de Víctimas Especiales para resolver delitos relacionados con sexo. Claro, y por ejemplo, Law and Order Criminal Intent, ajá, que es con Vincent D'Onofrio, que a mí me encanta. Ese hombre así como artista, investigador, todo, hace todo eso de perfil, ¿no? Y cómo va asociando, ahí no tiene visiones, no tiene nada, sino pequeños detalles, ¿no? De aventar una pelota y ese no pudo ser. ¿Por qué? Porque es zurdo y el asesino es diestro, ¿no? Cosas por el estilo. Además de que es un cuate muy inteligente. Brillante. Cita a Shakespeare, que sería interesante. Yo buenísimo. Siempre me he preguntado, ¿quién ganaría? ¿Gil Grissom de CSI o Robert Gordon interpretado por Vincent D'Onofrio en Law and Order Criminal Intent? Sería una quiniela interesante. Que déjame decirte que entra uno más a pelear y ya sería toda una terna, y que es extraordinario, que es The Criminal Minds, precisamente, que alguien nos pidió, ajá, que habláramos de Criminal Minds, que es el doctor Spencer Reed, uh-huh, que cuando empieza la serie es un joven de 24 años que tiene doctorados, licenciaturas y maestrías en física, en química, en psicología, en filosofía. Es un genio. Se supone que tiene 187 de IQ, en fin, y que tiene memoria eidética y que puede citar páginas enteras y puede relacionar el cómo y el por qué con, es que en 1990 pasó este tipo de caso con tal y tal persona. Dices, oye, eso fue hace tantos años y tú tenías casi 10 años. Bueno, sí, pero lo recuerdo porque una vez esperando entrar al dentista lo leí en una revista. O sea, ese tipo de cuestiones, y es un tipo muy interesante. Y fíjate que de Criminal Mind nos han preguntado mucho por qué no hablamos de él, de esta serie. Pues realmente lo hemos hecho a lo largo de todo este programa. Llevan 40 y tantos minutos escuchando sobre perfilamiento y sobre la labor del llamado perfilador. Criminal Minds es una serie que, bueno, tú has seguido más que yo. Me encanta. Interesante. Una serie muy que lleva bueno. 4 temporadas, que actualmente está protagonizada por Joe Mantegna, que haciendo el paréntesis, es increíblemente parecido a mi papá. A mí hasta me asusta Joe Mantegna, porque se parece a mi padre. Pero él la interpreta a David Rossi, un perfilador forense. Antes que él, estuvo centrada en las andanzas del perfilador Jason Gideon, uh-huh, que fue interpretado por Mandy Patinkin. Y bueno, pues la serie gusta mucho, a la gente le entusiasma mucho. A mí, la verdad, no me ha enganchado la serie. Pero bueno, dice o decía mi abuela Coria que las opiniones son iguales que los traseros, todos tenemos. Exactamente. Entonces, completamente de acuerdo con tu abuela. Y lo que yo te comentaba en algún momento cuando estábamos platicando para hacer este programa, decía, es que obviamente te vas más hacia el sentido criminalístico, y a mí me encanta el sentido psicológico que tiene, ¿no? ¿Cuál es lo interesante de Criminal Minds? Precisamente el manejo que se da de los perfiles, y que no está depositado el programa en toda la actividad policíaca, sino en todas las cuestiones psicológicas y en cómo se van relacionando los detalles, los comentarios, los movimientos, todo este tipo de cuestiones. Entonces, sí aparecen cuestiones criminalísticas porque se tienen que basar en eso para hacer el caso y desarrollar el perfil. Pero todo es en una cuestión psicológica y una cuestión de conducta. No pasan de que si la policía entra, no entra. Al contrario, la policía sigue a este grupo especial de élite del FBI. Y eso es una de las cuestiones interesantes de este programa. Y cómo cada uno está distribuido en diferentes funciones. Todos perfilan, todos apoyan. Y todos tienen también un entrenamiento, por ejemplo, en armas. Algunos en otro tipo de técnicas como karate o defensa personal, en fin. Y algo interesante que se muestra desde aquí es los comunicados de prensa. ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Cuándo es algo oportuno para que la población ayude? ¿Cuándo sería contraproducente que la población supiera? Porque entonces nada más darían malos datos o los invadirían en las oficinas donde estuvieran trabajando. En lugar de ayudar, estorbarían. ¿Cómo hablar con los familiares cuando pues lamentablemente su familiar, su ser querido, su amigo, su amiga, fue víctima de un homicidio. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo presentarlo? Y una de las cosas que me ha gustado mucho, sobre todo la tercera hacia la cuarta, que yo lo sigo desde la primera, es esta parte que también muestran humana de miren, sí podemos ser muy picudos por acá, pero somos humanos y también tenemos errores y también tenemos problemáticas. Y van mostrando por qué están ahí, porque también para hacer este tipo de trabajo y perfiles y meterse en todo este tipo de rollos, hay características y situaciones de historia personal, lo que hacemos aquí, ¿no? Por algo tú estás hacia un perfil criminalístico de trabajo y yo en un perfil psicológico, psicoanalítico, en cuestión de psicología criminal, ¿no? O sea, no es aleatorio. Y todo esto se observa y se ve, por ejemplo, en Criminal Minds, que a mí me parece una serie extraordinaria de verdad desde el ámbito psicológico. Por eso también me gusta el de Law and Order Criminal Intent, porque sí presentan lo policíaco, pero sobre todo todo este manejo que hacen de lo emocional, de lo psíquico, de lo conductual y cómo lo conjuntan a fin de cuentas, ¿no? Porque creo que Bobby Goren lleva al que es el sospechoso de repente y le hace juegos psicológicos y de palabras y todo y termina confesando, pues creo que de repente en el sentido ritualista riguroso no sería muy válido, pero lo hace y funciona. Muestra otros aspectos. ¿Dónde llevo con todo esto lo del perfil? A que vemos a la víctima, para conocer al victimario, tratamos de comprender su lugar geográfico como parte del perfil en donde se ubica, qué detonantes hay a nivel social, a nivel psicológico, a nivel laboral, qué es lo que puede determinar el ambiente o cómo lo puede determinar para que una persona lleve a cabo determinado crimen o delito. Hablamos de la estructura psíquica, hablamos de la estructura de personalidad, qué características tiene, y desde un aspecto topográfico del psicoanálisis vemos lo que está manifestando conscientemente y lo que está diciendo inconscientemente a través de todos los símbolos y cómo esto se arma como rompecabezas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ya hemos hablado mucho sobre este tema, Lupita. Vámonos, ¿qué te parece si nos vemos la siguiente semana? Hay que despedirnos con una canción que hable acerca de los héroes. No los héroes de capa, ni de máscara, ni estos hombres con doble personalidad, ni nada por el estilo, sino los héroes cotidianos. Yo siempre he pensado en los bomberos como héroes, personas que arriesgan su vida para velar por nuestra seguridad. En héroes demasiado cotidianos, quiero pensar en este joven que tomó su camioneta y que derribó los muros de la guardería ABC para rescatar a todos esos niños, una persona que se lanzó al peligro arriesgando su propia integridad en pos de alcanzar el bienestar de otros. Esos son, no hubiera habido más, auténticos casos de heroísmo. Y precisamente le pedimos a Abel Cobos que pusiera esta canción que le rinde un pequeño tributo, porque siempre hemos hablado de los malos, creo que es necesario que hablemos de los buenos, y se llama precisamente Héroes y la cantan The Wallflowers. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Dolphins.